ahí viene mi morenota y está re buena. Yo conocí una morena camino de Santa Fe. Yo conocí una morena camino de Santa Fe. Pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer. Pero ella estaba tan buena que yo no sabía qué hacer. Tenía una cinturita de juego para el amor. Tenía una cinturita de juego para el amor. Estaba toda todita como recetó el doctor. Estaba toda todita como recetó el doctor. Y dije, morena, pero qué buena. Morena, muy buena. Morena, pero si está re buena. Morena, qué buena. Morena, buena mi morenota. Morena. ¡Oye! Le dije mi morenita como quisiera tener. Le dije mi morenita como quisiera tener. Hay un beso de tu boquita y tu amor para beber. Me puse hasta de cabeza, pero ella a mí me paró. Me puse hasta de cabeza, pero ella a mí me paró. Hoy tengo la oreja tiesa de tanto escuchar rumor. Hoy tengo la oreja tiesa de tanto escuchar rumor. Pues como si fuera poco, muy poco a ella le faltó. Pues como si fuera poco, muy poco a ella le faltó. Para romperme la cara, además del corazón. Para romperme la cara. ¡Qué dolor! Morena. Pero qué buena. Morena. Que está re buena. Morena. Morena. Qué buena. Morena. Buena mi morenota. Morena. Morena. Muy buena. Morena. Dice. Cuidado con mi morenota. Morena, morena, morena. ¡Ja! Y me voy con mi morenota.